Las flores de tu florero son como tú de bonita. Póngale mi cuate viejo nomás. Las flores de tu florero son como tú de bonita. Pero qué bonito huelen en medio de tus ramitas, en medio de tus ramitas. Pero qué bonito huelen. Primero son tres floreros, después no de flores. Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores. Como han llorado mis ojos. Vaya un saludo grande para el sello Master Media y Condor Record, el sello de la música chilena. Siempre de los charros del Humaco.